A ver, yo ya más o menos lo sé por vos, pero Felipe, pero ahora que están los dos, ¿cómo es el nacimiento de la banda? Más o menos así, resumiendo, ¿cómo se encuentran, cómo llegan a ser los cuatro o los cinco, bueno, con el violinista ruso que aparece a veces? La hacemos medio en español, medio en inglés. Y no, por ahí. Claro, si vos podés por ahí que vos traducir a Ana, porque yo voy a tener que poner todo obviamente en español, y por ahí es mejor si vos la traducís a ella. ¿Sí? Vale, pues, whatever you say in English, I translate this. Okay. Oh, great. So what was the start of the band? The question was. Venga, esta la contesta Ana, la traduzco. Claro. Okay, so at the start of the band really was four musicians meeting up in a pub called Shoot Crows and playing a few tunes together, and people started to really like it, and they said we'd love to record it and go a little bit further with it. Yes. Traduzco. Venga. El inicio de la banda, pues esos cuatro músicos que nos encontramos de casualidad en un bar de Sligo, en Shoot Crows, que tú has estado en él. Sí, conozco. Y empezamos a tocar pues eso juntos y tocar tunes, hacer música más o menos tradicional y algunas influencias de otras cosas, y al cabo de unos meses pues la gente empezó a decirnos que porque no nos pillamos más en serio y grabar un disco. Claro, muy interesante. Ana ya venía de una experiencia con la banda Cadenza, ¿no? De Sligo. You were coming from an experience with the band Cadenza in Sligo as well. Yes, that's right. That was more traditional music and songs, and I still play with the harpist from Cadenza, but we haven't been out touring. We just play private gigs and weddings. Cadenza, sí, era un grupo quizás más tradicional, con más canciones. Aún funciona de tarde en tarde con ella, Ana, y la otra chica que toca el arpa en el grupo, que trabajan como dúo en diferentes fiestas privadas, sobre todo. En fiestas privadas. En bodas y cosas de estas. ¿Y cómo es que ella descubre en Suiza el tema de la música irlandesa? Porque según la página en donde habla la historia de cada uno, ella como en su adolescencia se va para Irlanda porque como que se enamora de la música irlandesa o algo así, dice como que descubre la música irlandesa. Did you get that? No. How come you discovered the Irish music in Switzerland? And okay. She's read in your bio about the fact that you okay. found Irish music in your teens and then you decided to move to Ireland. Yeah. Well, I always liked Irish music. We had folk festivals in Switzerland, and when I was very young, I saw the Bothy Band at a folk festival. I don't remember it, but I read later that they were playing there. I just remember that type of music from different festivals I was at. And Swiss folk music is not as alive, or not really alive at all. But I like the folk music from Switzerland. It's nice, also. Yeah, it's hard to find nice folk music. There is nice one, but it's not what you hear as in the popular Swiss folk music, I think, is quite awful. I don't like it. Accordions and yodeling, and it's just sort of commercial, which I don't like about it. It's hard to find. That's why I was so fascinated by Ireland, by the way you just walk into a pub and people are playing music and it's so alive and played everywhere. Yeah. Translation, please. Translation, please. Para la gente de aquí de Bolsón. No, dice Ana que eso que sí, que descubrió a través de los festivales folk que se realizan en Suiza, que descubrió la música irlandesa. De muy pequeña la llevaron a ver un concierto de Bothy Band. De Bothy Band. Que mal. Recuerda muy bien de quiénes eran y de quiénes no eran. Empezó viendo un grupito. Vaya, sí, un pequeño grupo, Bothy Band. En 1974, luego de la disolución de la banda Planxty, es cuando se forma la Bothy Band. Sus miembros originalmente fueron Donald Laney, Matt Molloy, Michael O'Donnell, Trina O'Donnell, Kevin Burg y Paddy Keenan. Todos unos absolutos grosos. Se reconoce en el ambiente de la música irlandesa que esta fue una de las bandas que cambió radicalmente la dirección del folk. Como muchas veces contamos en el programa, abordaron el folk desde un punto de vista más rockero, por así decirlo. No en cuanto a la música, no sonaba rock and roll, obviamente, sonaba muy tradicional, pero sí en cuanto a la actitud, ¿no? Jóvenes tomando como suya la música irlandesa y haciéndola sonar muy joven. Esta era la Botty Band.